¡Cocorico! Yeah, yeah, yeah, yeah. Tongo etana kapona motonyoso alamuka. Alanda ide azuaki e ide nde asika ye. Ah, kozua ezali pona yo pona yepe. Kela mo bianzambe, nizali po ya bato bansolu kipe oteki. Ozi mo solo e balenzambe ya kela adoni sambi si obomi. Oteki na zando, ozi mo solo obota manganga e. Doki sa lemba lemba, bondo na matasu, bongo bikisa e. Coluca, oh, mamá, Coluca, su casa, con su ami aliwala ye, ami amokemba ye. Bota yo maele mingi, kisi ya kosua se mosala. Maele yango beba somba kate moka bimonene se kolonza be mokosi maele peuple maele tata maele bana maele. Bota yo maele mingi, kisi ya kosua se mosala. Akako nyoso ide likoso, kaka ide likoso bebe sabandaka kote kaka munde lelelo akoma motonde ya mosolo. Bota yo maele mingi, kisi ya kosua se mosala. Aya o, aya mama e, osali mwana mai. Kende tambola tuna beta ndako na ndako tuna baebisa yo. Abota yo maele mingi, kisi ya kosua se mosala. Adonina e, siok siok maenge. Dala la se, dala se fourmia so ke do luka. Yope lukaka, oko suwa. Atana mai, atana zamba, boso le sali partou. Oh, ya Joseta, ya Sekwe. Courage, on le voit, balokanga, balokanga. Luka, on le voit. Kolemba katena koluka luka kino yosua. Koluka suka se kosua. Oye oye oye mbele mbele chole no mbele mbele. Koluka suka se kosua. Otuna nano ya yandi kola. Koluka suka se kosua. Bibi bibi bibi bibi mosike tambola toke nende koluka. Koluka suka se kosua. Pia mobilise koluka koluka suka se kosua. Koluka koluka suka se kosua. Ami aliwala ye, ami amokemba ye. Koluka suka se kosua. Maele na miso ya ya, maele na matoi ya ya. Koluka suka se kosua. Oye oye oye mbele mbele, mbele mbele. Koluka koluka suka se kosua. Bebe sha, luka mwana mai, luka omoswa.